detuve al ver a mi mujer aparecer en una nube. No sé ni cuánto estuve mirando, pero supe que debe ser amor, será mejor que me acostumbre. Sí, ya sé, suelo perder el poder cada vez que tengo cerca tu piel, pero me siento bien de ser rehén de tus caderas y su vaivén, de ser igual a un perro fiel y estar tirado a tus pies, baby. Ni siquiera pude contenerme un poco, te vi caer de pronto ante todos tus encantos. Me vuelves loco, chula, tú sabes cuánto. Me enfermas y me curas, por eso te canto. Sueños, me has vuelto cursi, otro poeta en el otoño que se enamora fácil. Cuánto te extraño cuando te vas, tú eres mi elixir y siempre quiero más. Veme a los ojos, musa, dame una excusa para hacerme presa de tu fama de medusa, perderme sin prisa en tu belleza profusa, quitarte la blusa y dibujarte caricias. Delicia, me vicias con una sonrisa, me invitas donde el amor habita y acepto contento la cita. Quédate así bonita, quiero que poses mientras mis frases te pintan. Que no seas perfecta ni lo que me imagine, no tengo quejas, sigue siendo mi reina, mi jaina y mi vieja. Solo tú existes, las otras que se borren, que se pinten. Eres mi plato fuerte y mi postre, no hay nada más que necesite. Me sobra con la suerte de tenerte y saber cómo atenderte. Si tú te derrites, me derrites, chulada. Que pienso en la boda y en ponerte casa, en tantas cosas como en vivir contigo a mi lado, enamorados hasta que nos volvamos ceniza.